RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente. Sí, déjeme contarles que estamos llamando desde hace rato a la comisaría de Guernica. Los teléfonos son el 0222-447-0908 y la misma característica 471206. Queremos preguntar allí por Marcos Gabriel Zavala y Mayra Daniela Zavala, hermanos que fueron detenidos aparentemente anoche en forma absolutamente arbitraria. Son integrantes de... familiares de una delegada de ATE. Y fueron detenidos por averiguación de antecedentes, pero allí están todavía. Así que... y no contestan. Estamos tratando de comunicarnos desde hace rato y no contestan. O cuando contestan, se corta casi inmediatamente, una vez que uno dice que es de una radio. Perfecto. Bueno, hoy, como bien lo anunciábamos, hay paro nacional de la CONADU Histórica. La docencia universitaria realiza un paro nacional el de hoy, donde se movilizan con organizaciones sociales y movimientos sociales al Congreso Nacional por distintos y varios reclamos que estuvimos nombrando, pero para eso ya estamos comunicados con Luis Tiscornia, que es su secretario general. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, un poco estábamos contando el paro. Contanos un poquito los reclamos y qué es lo que se va a realizar hoy. Bueno, hoy es un paro nacional de la docencia universitaria, pero también es un paro que confluye, porque están de paro también los trabajadores de ATE, ATE Nacional llama un paro en todo el país, y la CETERA también. Entonces, todos los niveles educativos van a estar hoy en reclamo, en protesta de paro. El punto común de todos es la reapertura de la discusión salarial. Esto es, la proyección inflacionaria es del 42 al 45%, los acuerdos paritarios que se lograron, en el caso nuestro se llegó al 35%, en los otros casos 32, 34, pero están por debajo de la inflación, entonces estamos reclamando mínimamente una recomposición que empate esa situación, o sea, que no exista pérdida del poder adquisitivo. Un reclamo justo, razonable, mínimo, debe ser contemplado. El otro gran tema que nosotros planteamos es la eliminación del impuesto a las ganancias, que licúa o deteriora cualquier incremento salarial en muchas categorías, cada vez más. Por lo tanto, una promesa incluso del propio gobierno nacional electoral que no fue cumplida. El aumento de presupuesto para las universidades nacionales, un aumento emergencial ya, y a su vez vamos al Congreso, porque en el Congreso se está tratando el presupuesto del año que viene. Exacto. Y nosotros decimos, es un presupuesto de ajuste, el propuesto por el Poder Ejecutivo para las universidades nacionales. Así que con estos reclamos coincidimos en el punto central, la reapertura con todos los otros gremios, y en los temas de tratamiento en la ley de presupuesto, bueno, nosotros con nuestro reclamo de aumento de presupuesto para las universidades nacionales, los movimientos sociales con el reclamo de la ley de emergencia educativa, digamos. En síntesis, coincidimos en el día y coincidimos en los reclamos prácticamente todo lo que depende del Estado Nacional. ¿Había habido una posibilidad de abrir nuevamente un diálogo que aparentemente se cerró? Bueno, en el caso nuestro, pero en general diría que ese no es el problema. Este es un gobierno de buenas formas, ¿no? O sea, te invitan a la reunión, te dan café, más de uno quizás, pero el problema son las respuestas. Nosotros tenemos una reunión paritaria el jueves, 29, a las 9 de la mañana, que incluso está pautada y es para discutir la inflación y si amerita los índices inflacionarios, correcciones o nuevos aumentos. El gobierno ya está adelantando una respuesta negativa. Entonces, no es que no va a haber diálogo, va a haber, ellos van a decir que no, ya lo están diciendo los medios, y nosotros vamos a decirle, miren, si ustedes no nos dan una respuesta, como el reclamo es muy justo, corresponde que nosotros hagamos protesta y obviamente vamos a reunir el Congreso de nuestra Federación en una carpa frente al Ministerio de Educación a las 10:30 de la mañana. Con la respuesta que tengamos de esa paritaria, el Congreso va a resolver si va a haber medidas de fuerza la otra semana y cómo continúa este reclamo. Pero el punto central acá es que hay un reclamo muy justo, muy razonable, y hasta ahora el gobierno no quiere dar respuestas positivas. Exactamente. ¿Va a haber ahora una marcha directa o una conferencia de prensa? ¿Cómo es? Una marcha a las 10:30, 11 saldrá hacia el Ministerio de Educación. Esa fundamentalmente va a estar encabezada por CETERA. Y a las 12 los gremios de ATE. Nosotros también vamos a estar, Esprosa, médicos, vamos a marchar todos juntos con los movimientos sociales al Congreso de la Nación. O sea que va a ser un día de movilizaciones multitudinarias. Perfecto. Sí, Ademis, si no me equivoco, también se suma, ¿no?, al Congreso. Sí, Ademis se suma también, sí. Perfecto. Sí, y también inclusive los docentes privados, si no tengo mal entendido. La DOP, la UDA, bueno, obviamente Provincia de Buenos Aires, todos los gremios. Hoy es una medida nacional muy contundente de todo el sistema educativo, porque al estar CETERA y al estar nosotros, corresponde a todos los niveles educativos, tanto primario, secundario, terciario, como universitario. Uh-huh. Fíjese que universidades, somos 59 universidades, somos 130.000 docentes. Entonces, claro. Sí, claro, por supuesto. El contingente de los empleados nacionales es uno de los más numerosos, o el más numeroso. Uh-huh. Por lo tanto, es una señal que el gobierno tiene que tomar nota, porque No se hacen estas cosas alocadamente. Estas cosas suceden cuando hay un reclamo muy fuerte e insatisfecho. Claro, sí, por supuesto. Lo mismo que lo del tema del presupuesto, ¿no?, que ya ha sido analizado por ustedes, y evidentemente lo que es la baja del impuesto no va a estar. Y bueno, esto está bueno porque es avisar con tiempo, ¿no?, que lo sabemos y que para que puedan haber se puede revertir alguna de estas situaciones. Y ahora está en manos de los diputados. Ellos, por eso vamos al Congreso a decirle, miren, no está. Por lo tanto, primero, fue una promesa del gobierno. Tiene que cumplirla. Y además porque no hay razones para no cumplirla. Segundo, es justo el reclamo, porque el mismo gobierno ha dicho una barbaridad. Bien, que no esté en la ley de presupuesto quiere decir que todo el año 2017 no va a pasar nada. Ese es un tema muy importante. Sí, más ajuste. Más ajuste, pero además los trascendidos que hay acerca del supuesto proyecto de ley propone, eso es lo que salió en los medios, que van a levantar el mínimo no imponible en un 17% el año que viene. O sea que ni siquiera levantan el mínimo no imponible en el mismo porcentaje que la inflación, que sería como para mantener la situación igual. O sea que va a empeorar, tal como está, incluso con el proyecto del gobierno, va a empeorar la incidencia del impuesto a las ganancias. Sí, aparte, bueno, está esa famosa frase dicho del ministro Bullrich, ¿no?, con respecto a lo que piensa, con respecto a que esta es una nueva conquista del desierto, ¿no? Bueno, eso, mire, es una barbaridad. Yo soy justamente de la Patagonia, yo soy de Neuquén. Imagínense, en Chuelechuel, que diga eso, claro, ministro, es realmente una confesión acerca de sus ideas más profundas. La conquista del desierto fue un genocidio, en primer lugar. Sí. Fue además para que se repartan las tierras de la Patagonia en un núcleo muy reducido de terratenientes, en gran medida capitales ingleses, y de ahí todas las estancias de la corona inglesa. O sea, se usó la bandera argentina, se la manchó con sangre de hermanos para destruir el territorio en un puñado de la clase terrateniente, incluso extranjera. Bueno, si ese es el modelo, lo contemporáneo de eso, ¿qué sería? El reparto de la Patagonia entre las petroleras y las megamineras. Exacto, claro. Bueno, sí. Si ese es el modelo de desarrollo, bueno, va a encontrar resistencia y va a encontrar crítica, por supuesto. Claro, sí, por supuesto. Claro, es lo que uno se pregunta es cómo se dialoga con esto, ¿no? ¿Cómo se pone esto sobre la mesa? Porque como bien lo dijiste, muestra la ideología profunda del ministro de Educación. Exacto, después él seguramente lo va a negar, va a decir que fue una frase no feliz, qué sé yo, todo lo que sea. Ajá. Lo que valen son los hechos. Sí, claro. Lo que son los hechos, lo que están haciendo. Y después nosotros somos conscientes de que todo depende de nuestra capacidad de movilización. Uh-huh. En el primer semestre el gobierno arrancó con una propuesta de un 20% de incremento salarial. Ridículo, lo rechazamos, pero el gobierno estaba convencido de eso, quería hacer. Bueno, nos llevó 20 días de paro y logramos un 35%. Bien, yo le puedo decir, y lo hablo como secretario general de la Federación a los docentes de todo el país, miren, tenemos el no. El jueves probablemente tengamos un no. Bien, así arrancamos el primer cuatrimestre, con un no. Tenemos que movilizarnos y transformar eso en arrancarle al gobierno, abrirle la mano y que conceda el incremento salarial que con justicia nosotros estamos reclamando. Eso lo vamos a tener que hacer movilizándonos, obviamente. No es racional. Imagínense, nosotros desde el punto de vista de ser formadores o creadores del conocimiento, no es racional que tengamos que forcejear de esta manera para lograr algo que sí es justo. Claro. Pero las reglas del juego estas las pone el gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Luis Tiscornia, y bueno, vamos a seguir de cerca este paro del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Bueno, ahí estuvimos comunicados con Luis Tiscornia, que es secretario general de la CUNADE Histórica. Bien, como lo dijo, todo esto, esta movilización, son dos que van a confluir. Tengo entendido que una va directo al Palacio Pizurno, en este caso, como vos preguntabas, a Demis, y la otra es la que va a marchar hacia el Congreso haciendo estos reclamos, ¿no? Sí, al Palacio Pizurno me parece que van todos, y después de las 12, algunos van hacia el Congreso. Uh-huh. En el caso de Demis, quería agregar otras consignas para la movilización de hoy, que es contra la criminalización de la protesta social y absolución de los compañeros de su TEF y la CTA de Tierra del Fuego y de todos los luchadores. Agregan ellos entonces estas otras dos consignas a las que ya venimos comentando desde que comenzó el programa, ¿verdad? Uh-huh. Y bien, como lo dijimos, se suma también la del sindicato de docentes privados, que es SADOP, donde es una medida de fuerza contra las políticas también de gobierno, ¿no? Sí, exacto. De Mauricio Macri, y por la reapertura de las paritarias. O sea, digamos, todos los sectores están sufriendo. Hablábamos muchas veces de y seguramente en el programa este tema lo vamos a volver a ver desde otro lugar, cuál es el pensamiento del gobierno con respecto a la mayoría de nosotros que tenemos que subsistir de alguna manera en esta Argentina. ¿Cuáles son lo que se va? Eso siempre lo vimos, ¿no? Cómo es la palabra en un lugar y cómo es la palabra en otra. Cómo es la palabra en esos lugares cerrados de empresarios y cómo es el lugar cuando quieren hablar hacia la mayoría, en este caso los sindicatos, las distintas agrupaciones y organizaciones sociales, hasta que se les sale algo, como fue esto de la campaña del desierto, y algunas otras cosas que después, como bien lo dijeron recién, lo niegan y dicen que fue una equivocación, un malentendido. Exacto. En cuanto a cuestiones puntuales de la educación, dentro de este paro y de estas movilizaciones, está la exigencia de las dos CTA, ¿no? De que se retiren las consultoras de los organismos públicos, que se frene con la intención de generar las dotaciones óptimas, que es la evaluación del personal a través de estas consultoras de carácter internacional, que no hacen otra cosa que mercantilizar la docencia. Uh-huh. Esto lo venimos viendo que ha ocurrido en México en estos últimos años, y que en México justamente se quiere profundizar esa situación. Uh-huh. O sea que no es un modelo tampoco que se le haya ocurrido a estos CEOs, ¿no?, que tenemos hoy. Me quedo con una cosa que dijo recién Luis Tiscornia, un gobierno de buenas formas. El viernes, en una reunión que hubo de la AGD, justamente por el tema específico del ciclo básico, exactamente. Básico que cumplía 25 años, ¿no? Sí, 25 años. Uh-huh. Una reunión, un encuentro que realizaron para plantear distintas problemáticas del ciclo básico, de los docentes del ciclo básico particularmente, se hizo acá digo, porque estamos muy cerquita, la radio de lo que fue la vieja sede de Sociales, ¿verdad? En Ramos Mejía. Bueno, allí escuché también la frase de simulación de participación o simulación de diálogo, que va en línea con lo que decía Tiscornia, el gobierno de buenas formas. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor.

y se mandó, y si te ve por la calle, por ahí te parte un palo en la cabeza, porque más papista que el Papa. No es que son, yo estoy seguro que la gente de las empresas, aunque estemos en bandos opuestos, digámoslo así, no están avalando en absoluto esto, pero hay declaración, hay posturas públicas que a veces son vistas como luces verdes por algún desorejado. Sí, ¿recibiste alguna comunicación en estas 48 horas, digamos, de la Federación Agraria, por ejemplo? No. Nadie. Nadie se ha comunicado contigo en algo que ya ha tomado. Autoridades provinciales, que esperábamos, no es que yo me merezca nada, pero no. Hasta por formalidad, para claro. Decir, hasta por cumplido, diría yo. Si yo fuera ellos, lo primero que hago es ofrecer lo que pueda, solidaridad, ayuda, qué sé yo. No habrá, no van a acelerar el proceso penal, pero bueno, siempre ayudan, más de todo a mi mujer, que fue la que recibió la llamada, porque a mí no me asustaron en absoluto. Pero claro, no es lo mismo que te llamen a vos a que te cuenten, mira, me llamaron, te recibí la voz en la oreja, que te diga, te vamos a matar a dos hijos. Sí. Por más que vos no le creas, pero que hay que, no es fácil andar con eso. Entonces, por lo menos esperábamos una llamada, esperamos todavía, de alguna, no sé, algún secretario de seguridad, alguna cosa así, que te dé alguna tranquilidad. Estaremos en el aire, estamos en el aire. Sí, hubo un instante de silencio de radio, unos segundos que, ahora que tenemos su atención, le decimos que son las 11:01 y estamos comenzando ya la segunda hora de este Enredando las Mañanas. Exactamente, así es. Nos vamos a ir al Tigre por un ratito. Uh-huh. Vamos a conversar con Diego Domínguez, que es integrante de la cooperativa La Esperanza, isleño, además, el hombre, Y Domínguez estuvo presente en desde el primer momento en la resistencia a un par de emprendimientos privados, de barrios privados, allí en las islas, Colony Park y Parque de la Isla. Y esos emprendimientos, nos hemos informado, por lo menos nosotros el sábado, han tenido algunas consecuencias judiciales. No sé si afortunadamente, Diego Domínguez, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días a vos y a todo bien. Bien, gracias por atendernos. Escúchame, ¿cómo es esto entonces del Colony Park y el Parque de la Isla? Ustedes, primero que nada, lograron pararlo eso. Sí, en realidad hubo un primer parate del emprendimiento en el año 2010. Después de que se hiciera tardíamente, fuera de término, la audiencia pública, en donde el organismo provincial, que tenía que convocar en realidad previo al inicio de las obras, pero bueno, por esas cosas que habrá que analizar, por qué lo hizo 2 años después de iniciadas las obras. Uh-huh. En realidad nosotros entendemos que se convocó a la audiencia pública después de la presión social, como en general pasa. Claro. Y entonces, bueno, con todo lo que fue las denuncias, nuestra presencia, nuestra lucha, la de muchas organizaciones ambientalistas y vecinales y de pequeños productores de todo el país, se logró presionar a las autoridades para que hicieran lo que tenían que hacer, ¿no? A la justicia, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, en todas sus escalas. Y bueno, finalmente se hizo la audiencia pública en 2010 y ahí hubo un primer parate de la obra. Ajá. Contanos un poquitito, brevemente, en qué consistía, qué significaba esos emprendimientos para el ecosistema. Bueno, lo que hay que decir es que estos emprendimientos ya hace tiempo que se quieren hacer en las islas del Delta, sobre todo en la década de los 90, ¿no? De hacer grandes emprendimientos inmobiliarios en zonas de humedal, ¿no? Tengamos en cuenta que el Delta está considerado un humedal, que es decir, una zona que en donde el agua cumple una función permanente de lo que es el lugar, y las islas, imagínense, periódicamente se inundan. Claro. Delta, por eso las casas se hacen sobre palafito, ¿no? Claro. esto históricamente ha sido así, las poblaciones que se han ido asentando en los distintos deltas y en este en particular han repetido esta forma de construcción, ¿no? Para estar acorde al medio ambiente. Pero bueno, estos otros emprendimientos vinieron con otra lógica, con otra mirada, y lo que quisieron hacer es tabla rasa del esquema del humedal, rellenando, construyendo sobre terraplenes, lo cual, claro, ¿de dónde sacás la tierra para hacer los terraplenes? Entonces tenés que dragar los ríos y arroyos, cambiar los cursos, porque no tenés otro modo de obtener tanta cantidad de tierra. Entonces hacen un doble uso. Por un lado tienen la maquinaria para hacer los grandes canales y dragar, y por otro lado las grandes máquinas para hacer los terraplenes y asentar las tierras y secar finalmente las islas, que son húmedas, son islas húmedas. Sí, claro. Nosotros en este momento, por ejemplo, mi terreno está húmedo porque hubo en estos días con el viento sudeste agua arriba de mi terreno, y eso hay, si uno quiere vivir en las islas lo tiene que aceptar. Bueno, eso no es así aparentemente para estos emprendimientos, y avanzaron de ese modo en el Anguilas, histórico arroyo, que incluso está el texto de Haroldo Conti en la novela Sudeste, donde cuenta cómo describe el arroyo de inicio, describe cómo era el serpenteante arroyo Anguilas y su población. Bueno, eso ya hoy no existe. Haroldo Conti narra algo que ya pasó a la historia, digamos, ¿no? Nos ha quedado del arroyo Anguilas la narración de Haroldo Conti, es lo que tú dices. Exactamente, por suerte, porque esto ha pasado en otro lugar donde no hubo Haroldo Contis. Claro. Porque el Colony Park es uno. Uh-huh. Pero también en otros lugares ya los han hecho, y en otros lugares los quieren seguir haciendo, como Venice o como Remero Beach, que esos son del lado del continente, pero es lo mismo porque esa parte también se inunda. Claro. Entonces, finalmente es parte del Valle Inundación. Entonces, bueno, este emprendimiento generó todos esos daños, y eso es lo que la justicia ahora le está cobrando. Claro, o sea que aún cuando fue frenado en 2010, todo lo hecho ya estaba hecho y el daño ya estaba hecho. Sí, que claro, en general estos emprendimientos, y bueno, y estamos, no, nos al pueblo nos han mal acostumbrado a que ellos trabajan ya justamente con el daño hecho, ¿no? Claro. Entonces después como que hay que acostumbrarse, total, ya está hecho, entonces tienen poder, ya está hecho. Bueno, no, pero a ver, primero que se puede remediar, y segundo que tienen que pagar por el daño hecho, por más que ya esté hecho, digamos. Entonces, y por más que no sea, porque hubo muchas irregularidades en el proceso. Entonces eso es lo que hoy, después de muchos años, se falló, y es el procesamiento de los responsables, tanto de la empresa como del Estado. Uh-huh. Eso es lo novedoso también, porque se está procesando a funcionarios provinciales y municipales de Tigre, de la provincia de Buenos Aires, y de la municipalidad de Tigre, que eran los que tenían que velar por el control de este tipo de emprendimientos, y evidentemente no han hecho su tarea, no han cumplido con su función, ¿no? ¿Cómo es la mirada que ustedes tienen sobre la actitud, por ejemplo, del fiscal, que tiene tu mismo apellido, si no me equivoco, ¿no? En esta sí, causa. Fernando Domínguez. Sí, no somos parientes, posiblemente en España, ¿viste? Deban ser todos del mismo pueblo, pero acá no somos parientes. Sí, bueno, en realidad pasaron varios fiscales por la causa. Me imagino, sí. En su momento incluso nos visitó antes que Arroyo Salgado, que la jueza, antes que yo nos visitara Galpón, nos visitó Rita Molina, la fiscal de su momento. Para que ustedes se den una idea, la relación que teníamos con la justicia hasta ese momento, la justicia no había venido a la zona, digamos. No había llegado la justicia a la zona. Sí, cuando viene la fiscal se lo dijimos, y la respuesta de ella fue, bueno, pero ya el daño está hecho. Ah. Es muy difícil parar a esta gente, y va a ser, y es muy difícil revertir todo esto, ¿no? Como diciendo, acepten esto, digamos, ¿no? Claro. Igualmente ella dijo, aclaró, voy a hacer todo lo posible. Bueno, el abogado que tiene la causa de las familias afectadas directamente logró que esa fiscal saliera de la causa, y luego de eso, bueno, ya antes se había corrido a un fiscal anterior que tampoco movían la causa, y finalmente, bueno, quedó Domínguez, que por el momento incluso él es el que está impulsando desde la justicia, porque eso se viene impulsando hace mucho de otros sectores, pero desde la justicia él viene impulsando esta cuestión de frenar los barrios, los mega emprendimientos, por responsabilizándolos de las inundaciones de las barriadas del Gran Buenos Aires costero. Claro. Entonces eso es muy importante, porque eso los ambientalistas ya lo vienen diciendo hace tiempo, los científicos también, y la justicia todavía no había mostrado levantar esa cuestión, que es gravísima, porque realmente todas bueno, hay casos emblemáticos para ver lo que es la magnitud de cuando se molesta de esa manera la naturaleza, como vuelve sobre las ciudades, como le pasó a la ciudad de Santa Fe, como le pasa a la ciudad de Luján, en donde las formas de manejo de la agricultura industrial o de estos mega emprendimientos tiene consecuencias sobre la naturaleza. Sí. Ahí donde el agua inunda zonas que antes no inundaba. Claro. Y eso es lo que está pasando en las costas de Buenos Aires ahora. Es un problema que ya no es solo de los santafesinos, no es solo de los bonaerenses del interior, sino es también de los capitalinos y de los barrios del Gran Buenos Aires. Sí. Y eso, bueno, el fiscal está marcando y nosotros compartimos eso. Pues porque ahí es donde decimos que lo de Colón y Par es solo la punta de un problema mucho más grave y mucho más grande, y ahí se entiende por qué la solidaridad con nosotros de muchas organizaciones, porque todos entendemos que es parte de un problema muy muy grande. Claro. Vos decías recién que la jueza no había logrado vincular cosas. ¿Significa que la jueza tenía la voluntad, pero no era suficiente las pruebas que habían? ¿Cómo ves la trayectoria? Porque ella sí es la misma jueza, ¿no? Desde el comienzo. Sí, cuando se logró llevar la causa al nivel federal, lo toma el juzgado de Arroyo Salgado. Sí, Sandra Arroyo Salgado, sí, sí. Sí, y ella, ella estuvo, conoció el galpón, momento, cuando todavía no lo habían incendiado. Yo siempre, como el procesamiento último que se dictó contra los responsables de Colón y Park y funcionarios, ella marca siempre el problema ambiental. Ajá, bien. La jueza hace hincapié en el daño por lo que ha sido la transformación de los arroyos, la destrucción de los arroyos y ríos que son del dominio público, ¿no? Ese es el daño que ella marca. Pero claro, lo que queda pendiente es que nosotros esperamos que la justicia reconozca en su persona o en quien sea el daño social, que es el daño a la población isleña. Claro. Para que Colón avanzara, primero tuvo que hacer un trabajo sucio con la población, investigando cada familia, viendo los puntos débiles de cada familia, viendo los tiempos para poder ver cuándo quemarle la casa, sus movimientos, tentando a unos con dinero, siempre migajas, porque son muy miserables también, porque a lo mejor si hubieran pagado un precio justo, las familias se hubieran acordado, como corresponde. Ahora no, lo hicieron con violencia, lo hicieron atropellando, lo hicieron desconociendo los derechos de la población, y eso la justicia tiene que reconocer. Eso, ese daño todavía está impune, ¿viste? Y eso es lo que nosotros también exigimos. Porque nosotros entendemos que el ambiente y la sociedad no están separados. No, claro. La justicia lo ve así, la ciencia lo puede ver así, pero desde el que vive en un lugar, el ambiente y su vida es lo mismo. Entonces el modo de vida isleño y la isla van juntos, ¿viste? Y la destrucción de la isla y la destrucción del modo de vida isleño se realizan de la mano. Cuando modificaron el curso de la anguila, previo también destruyeron las canchas de junco, las plantaciones de árboles, además de las viviendas, además de las pequeñas huertas, todo, y los animales de granja, además, todo eso fue barrido también, ¿no? Claro, si fueron por las formas, por los medios de vida de los isleños. Sí, exactamente. Claro. Eso la justicia todavía está pendiente y no lo está reconociendo. Lo que pasa es que por detrás, ¿cuál es el problema de eso? La debilidad que tenemos a veces de que el Estado reconozca el derecho a la tierra, a la población, claro. Cuando no se ajusta a las formas de la propiedad privada escriturada, que por otra parte es tramposo, porque en el Delta no tendrían que existir las escrituras, son tierras aluvionales, eso está también definido por la ley. Estas tierras tendrían que mantenerse en el dominio público, porque las islas avanzan sobre el Río de la Plata. O sea, todos sabemos que un día, enfrente a las costas de toda la ciudad de Buenos Aires, va a haber islas. Sí, claro. Tarde o temprano, por el efecto del sudeste, de las crecidas, por el efecto de la marea, por la sedimentación que trae el río Paraná. Exacto. Etcétera. Todo eso hace que las islas avancen. Entonces, donde hay río, el día de mañana va a haber isla. Bueno, de eso se están quedando y apropiando empresarios con la connivencia de escribanos posiblemente, y eso ha hecho con que en las islas se sigue escriturando y se sigan apropiando de manera privada. El isleño no, el isleño tiene una manera acorde con el lugar, va ocupando los lugares para poder vivir, digamos. Bueno, eso no ha sido reconocido por la justicia, ese es el problema de fondo, y entonces tampoco está reconociendo el problema del daño social, porque como no reconoce ese derecho, sí. O no reconoce esa existencia, tampoco te va a reconocer que te dañaron. Bueno, ahí es donde entendemos que está faltando justicia. Falta todavía. Diego Domínguez, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir. La verdad es que, te robo un segundito. ¿Sí? Nosotros, esto que ustedes están haciendo para nosotros es sacar el conflicto afuera. Esto es lo que nos dio fuerza desde el inicio, que se conozca el problema, porque si no acá en las islas estás como muy solo. Entonces, los medios de comunicación, en este caso ustedes, para nosotros cumplen un rol fundamental en que se cumplan los derechos. Bueno, es el rol que buscamos. Gracias, Diego. Un abrazo. Diego Domínguez, entonces, uno de los habitantes de la isla, además integrante de una de las cooperativas, ¿verdad? La Esperanza, allí, de trabajo de los isleños. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Eso. Se viene el mundo al revés. Y si es el mundo al revés, es Pablo Brambilla desde Escobar. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Acá andamos en un hermoso día por ahí. Bellísimo día. Qué lindo. Un solazo, Buenísimo eso, Sí, sí, por fin ha salido el sol. Eso no quiere decir que el segundo semestre sea una joya, pero bueno, salió el sol. Estábamos hablando de la temperatura, del clima, No. Hay distintos tipos de clima. Claro, totalmente. Bueno, a ver, algunas cosas de estos días. Por supuesto, usted sabe que cuando uno de golpe se interesa por algunos periodistas que sientan el sentido común, por supuesto, volvemos a destacar el rol de Eduardo Serenellini, de Canal 26. Sí, sí. Ya es un conocido acá de estas columnas. Claro, por supuesto. Vamos abordando distintos periodistas, distintos medios. En este caso, insistimos un poquito con este señor, que me parece relevante, lo afirmábamos hace un par de semanas, el sentido común. Sentido común en el más común de los sentidos. Sí. Es decir, uno bastante precario. Escúchelo a propósito del hambre. A ver. Ahí leía un informe del cronista comercial en relación a la cantidad de comida que tiramos los argentinos, ¿no? La mayoría, estamos acostumbrados a que se recicla la comida en las casas. Yo no sé cómo se tira tanto. Si hacés fideo con manteca y sobraron, hacés tortilla de fideo. O sobra arroz y haces croquetas. Sobró asado, lo cortás chiquito o pollo y te haces una mayonesa de ave o te haces con ropa vieja. Todo se reutiliza. Claro, pero vos viste la cantidad de comida que se tira. Es mucho. Y mucha verdura, y se tira pescado, y se tira. Yo, viste, cuando yo veo eso, digo, entonces hambre acá no hay, viejo. Hay hambre cuando vos no tenés la comida, no se tira. Alguno te dirá, bueno, no tienen tiempo para elaborar, es verdad, es posible, no se tenga tiempo. Pero hambre, la verdad. Pero Pablo. Pablo, no me diga. Usted sabe muy bien que si usted se come dos pollos y yo ninguno. Bueno, la estadística dice otra cosa, que nos comimos un pollo cada uno. Bueno, como siempre, a nosotros nos queda la mayonesa de ave, ¿eh? Claro. Queda la mayonesa de ave. O la carcasa para hacerse un caldo. Claro, exacto. Qué disparate este hombre, Eduardo, no sé cuánto, es tremendo. Sí, bueno, en fin, ahí lo tiene, ¿eh? Seguimos contribuyendo entonces al sentido común nacional y popular, ¿eh? Bien, por otro lado, quería destacar, creo que han abundado, durante el fin de semana ha sido excelente el trabajo de la cobertura mediática en cadena nacional de todos los medios masivos comerciales y estatales a propósito de la boda Puna Chic, reitero. ¿Cómo? En la boda Puna Chic entre Isabel Macedo y el gobernador Urtubey. Increíble, yo creo que todos los oyentes y oyentas no se lo han perdido. Me voy a poner a jugar a los oyentes y oyentas, pero sí es interesante destacar dos cosas. Por un lado, como el análisis que han hecho algunos medios en términos de marketing político, es decir, la aparición en cadena del gobernador ha dado, le ha dado rédito por unos 50 millones de pesos. Usted me dirá, ¿cómo hizo? ¿50 millones de pesos? Sí, 50 millones de mangos. ¿Cómo los hizo? Bueno, porque más o menos si usted hace un cálculo de las horas en las que estuvo al aire en los canales, ¿sí? Y lo que implica la pauta publicitaria que cualquier político tendría que pagar para aparecer en esos canales, más o menos sería esa la cuenta. Ajá. Unos 50 palitos. ¿Usted está diciendo que es un matrimonio por conveniencia? No, de ninguna manera. Perdón, Por amor. Ajá. Pero lo interesante, más allá de los términos que se han escuchado largamente, como la señora del gobernador y ese tipo de cuestiones de género, que no vamos a abordar en este momento. No. Pero sí vamos, insisto, a mencionar cómo es esta idea de que aparentemente entonces queda demostrado que los políticos pagan para aparecer en los medios. Claro. ¿No? Es decir, 50 palos, en este caso estaría calculada la aparición del gobernador con esta boda, reitero el término que me parece extraordinario, Puna Chic. Sí. Bien. Por otro lado, creo que nos remite también un poco a esta idea de la boda de los príncipes y las reinas, ¿no? prácticamente volvemos. No sé si alguna vez nos fuimos, ¿no? Uno piensa en Máxima de Holanda, por ejemplo, en este rol de espectador que solemos tener los oyentes, los televidentes, en esta cuestión de simplemente ver cómo los reyes, las reinas se siguen casando, uh-huh. En este caso, el gobernador. Y todos asistimos a la boda de... Claro. Y aplaudimos. Es extraordinario, es realmente extraordinario. ¿Cómo persiste una idea medieval? Totalmente. Típicamente medieval. Bien, y mire, no nos vamos a quedar con olor a naftalina. Nos vamos a cambiar un poquito el ángulo de la información, porque vamos a salir de esta idea de hay izquierdas y derechas. Ajá. Así nos lo recordaba en hace exactamente 2 años la presidenta Cristina Fernández. Yo no creo, sinceramente, en el mundo contemporáneo decir discursos con olor a naftalina, discursos de la izquierda, la derecha, que ¿qué izquierda ni derecha? Además, para los que me quieran correr por izquierda, les notifico que a mi izquierda saben que hay la pared, nada más, ¿viste? A mí que no me vengan a correr por ahí. Sí, a mi izquierda la pared. Bien, a la izquierda la pared, correcto. El oyente seguro recordaba este término. Pero ¿por qué lo traemos a colación? ¿Por qué lo traemos a colación en este momento? Bueno, porque vuelven a aparecer frases extraordinarias en las voces de los políticos, en este caso de Cambiemos. Y quiero destacar 3 voces que me parecen interesantes al día de hoy. Por un lado, el de Federico Pinedo. La voz de Federico Pinedo hablando de que en realidad el PRO es está a la izquierda. Bueno. Ahora lo va a escuchar en el próximo track, junto con dos ministros más, ¿no? Por un lado, el ministro Bullrich, hablando de la importancia que ha tenido Roca en nuestra historia. Claro, claro. ¿No es cierto? A propósito de, bueno, este rol tan significativo que es conquistar el desierto. Sí, sí. En este caso, no con la espada, sino con la educación. Ajá. Y por último, vamos a escuchar, y lo recomiendo, para escuchar tranquilamente, al secretario de la presidencia, Lopetegui. Lopetegui. Sí, se lo recomiendo especialmente porque nos va a hablar de cómo es. Él mismo se sorprende de cómo hacemos para aguantar la inflación. Escúchelo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Buenos días, porque a mí todavía no me dieron de almorzar, así que buenos días. ¿Cómo estamos hoy, Que haya muchos unicornios. ¿Cómo estamos hoy, Estuve con Alibaba. Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. ¿El PRO puede hacer un gobierno de izquierda o que Cambiemos? Bueno, a veces tiene que hacer un gobierno de izquierda. Lo que yo digo es lo siguiente, yo digo que... ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, El valor de la derecha es el orden. Y el valor de la izquierda es la igualdad. Nosotros creemos que todos los hombres son dignos, porque todos somos hijos de Dios. Si partís de esa base, la igualdad de oportunidades y la igualdad de base es muy, muy relevante. Si no, no puedes convivir en la sociedad. O sea que hay momentos en que hay que tener gobiernos más de izquierda. Tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Mira a los demás, parecen contentos, que se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él, seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos hoy, Que haya una alternativa política en Argentina que defienda la democracia, la república, la división de poderes, el Estado de Derecho, que competir es algo bueno, que competir hace mejor la vida de todos. Es llamativa la tolerancia a la inflación que tiene la sociedad argentina. Y no pasa nada. Y vivimos al son de 30% de inflación, donde nadie tiene idea de cuánto valen las cosas. Ninguno de ustedes, yo no sé cuánto valen los precios de nada. Entonces, esta inflación que nosotros toleramos tan alegremente es un veneno que impide la competitividad. Y entonces somos el país más original de la Tierra, en el que al mismo tiempo un costo laboral alto es un salario real bajo. Gracias a los argentinos por este apoyo. Estamos acá para trabajar para todos. Gracias. Perdón, yo quería confirmar un dato. Pablo, ¿estás seguro que este Lopetegui es secretario de la presidencia de este presidente? Sí, este el mismo. Ah. No, no, es increíble. Ajá. Es extraordinario. Así, pero es sorprendente cómo a uno le dice, no tengo idea de cuánto valen las cosas. Claro. No, yo, pero el problema no es que lo diga usted, que lo diga yo. No. Por eso le pregunto, ¿estás seguro de eso, no? Bueno, perfecto. Sí. Realmente es interesante haber rescatado, me parece a mí, este momento, porque esta gente anda disertando por distintos lados, a nivel internacional, dando cátedra. ¿En serio? Es el oyente, que se quiera tomar el trabajo de escuchar a Prat Guy en francés, es extraordinario también. Bien, por último, entonces, para resumir un poquito algunas de las noticias que me parecieron relevantes arbitrariamente de estos días, es por supuesto, las cláusulas se están develando lentamente, las cláusulas de entre el acuerdo de YPF y Chevron. A propósito de esto, hablaban en Canal 26. Se están conociendo las cláusulas secretas, escandalosas ellas, entre el contrato que firmaron YPF y Chevron en el año 2013. Miren lo que hemos encontrado. Ahora se sabe, por ejemplo, que Chevron no envió de manera directa el dinero de la inversión necesaria para el desarrollo de Loma Campana en Vaca Muerta, sino que diseñó una estructura de empresas offshore para evitar impuestos y normas locales y proteger la inversión ante posibles contingencias legales. Por eso el dinero, en vez de ingresar al país, fue triangulada a una filial de YPF en Estados Unidos, llamada YPF Shale Holding, una sociedad conformada en la ciudad de Delaware, en donde hay beneficios impositivos. También se conoció que se usaron sociedades offshore de YPF en Bermudas y Uruguay, denominadas Holding Uruguay y Holding Bermuda. En el cuestionado acuerdo con la petrolera americana, Chevron pasó a ser denominada el prestamista, mientras que YPF es el tomador del empréstito, es decir, del dinero que debería invertirse para extraer gas y petróleo. Y peor aún, en caso de conflictos judiciales, YPF accedió que ante un hipotético conflicto judicial, estos se dirimirían no en los tribunales argentinos, sino ante la justicia de Nueva York y la Corte de París. Bueno. Bien. En definitiva, entonces, hemos escuchado algunas cuestiones en el marco justamente de una masividad de protestas en el día de la fecha, sí, que me parece importante recalcar. Totalmente. Así que, si le parece, entonces, yo me voy a hacer parte de eso. Antes me voy a colgar la ropa en este día de sol. Gira la vida. Muy bien. Chico, la mentira es la misma para justificarse. Chau. Un abrazo. Un abrazo. Vida. Siempre lucha el amor, dignidad de los pueblos, aunque gobierne lo peor. La historia se repite, el dolor no es tu prócer, mi gloria. No le creo al perdón. ojos claros sol, me vas protegiendo en este tiempo igual a los que ya fueron. Septiembre es el Día Internacional de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y en el Caribe. Y bueno, en este marco, en este día que mañana se va a realizar diversas actividades, entre ellas la propuesta de MUMALA, que es las Mujeres de la Matria Latinoamericana, donde se va a presentar en el Congreso de la Nación 100 relatos basados en experiencias reales de abortos clandestinos para exigir el urgente tratamiento y aprobación de la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, elaborada por la Campaña Nacional del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, ya para hablar un poco de eso y de qué son lo que se invita, estamos comunicados con Raquel Vivanco. Buenos días, Raquel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, una propuesta de una recopilación, esta presentación de 100 relatos y aparte de esta intervención, ¿no? Que están planteando para mañana. Así es, nos parecía que era una forma de visibilizar que la clandestinidad del aborto es una realidad que nos atraviesa como sociedad. Las estadísticas hablan de que existen tantas interrupciones voluntarias de embarazo como nacimientos en nuestro país, que son alrededor de 500.000 las mujeres que deciden interrumpir embarazos no deseados cada año en la Argentina. Nos parecía que recolectar estos relatos es una forma más de evidenciar en qué condiciones las mujeres atravesamos esta situación, que por supuesto pone en riesgo nuestra salud, nuestra libertad y nuestra vida. Nosotras decimos que la clandestinidad es algo que nos lleva a las mujeres a realizar esta intervención, que por supuesto nunca es deseada, de la peor manera. Por eso es que intentamos visibilizarlo con esta actividad que vamos a hacer hoy a la tarde en el Congreso, para exigir de una buena vez que se debata y apruebe la ley de legalización del aborto en la Argentina. Sí, seguimos, ¿no? Antes el gobierno anterior, Cristina Fernández de Kirchner, ahora también la negación dentro de este gobierno a dar curso al debate sobre este tema. Así es, siguen privilegiando creencias personales, tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como el presidente Mauricio Macri. Cada vez que han tenido que hablar del asunto se han manifestado en contra por creencias personales, ¿no? Anteponiendo estas creencias por sobre los derechos de las mujeres y de las mayorías. Por eso también la exigencia es que de una buena vez por todas se deje libertad de acción al Congreso de la Nación para que debata en los términos que corresponde esta ley, que hoy ya cuenta con 40 firmas de diputados de todos los bloques partidarios, ¿no? Desde el FIT hasta el gobierno actual de Cambiemos. Ajá. Sí, las cifras son tremendas, ¿no? Los abortos clandestinos, la cantidad de mujeres que mueren por día, la cantidad de anuales mundialmente, ¿no? Parecería que las estadísticas, que son de alguna manera oficiales, certeras, no les alcanza para poder poner esto en debate. Así es, las estadísticas son tremendas. La ONU se pronunció también para que la Argentina avance en el debate por la legalización del aborto. Se considera que negar el acceso a la salud, vista en términos integrales, es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Por eso es que es fundamental avanzar en este sentido. Vale la pena recordar que en Uruguay, que es uno de los países más cercanos que tenemos y queremos observar, una vez legalizada esta práctica, se defendió a cero las muertes de mujeres gestantes por consecuencia de la clandestinidad, siendo que en la Argentina la clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad materna desde hace décadas en nuestro país. Claro. Parecería que cuando es un negocio, eso es más fácil de poner sobre el tapete, ¿no? Estas cifras y poder debatirlo. Evidentemente el negociado que se hace a veces no permite esto, cuando realmente la importancia que tiene en la salud de las mujeres. Claro, detrás de la clandestinidad del aborto se maneja una cifra millonaria, ¿no? Como en cada una de las cuestiones que son clandestinas en el mundo. Lo cierto es que aquí lo que se pone en riesgo, como te decía antes, es la vida, la salud, la libertad de las mujeres. También es cierto que la penalidad de esta práctica no inhibe a que las mujeres lleven adelante interrupciones voluntarias de embarazo, ¿no? Por eso es que tal como está planteada la situación no nos lleva a ningún lado. O sea, sí, nos lleva a que sigan muriendo mujeres por causas evitables, si queremos verlo en este sentido. Todas las mujeres que abortan pertenecen o tienen distintas creencias religiosas. Lo cierto es que también se atraviesa una cuestión de clase, porque las mujeres que pierden la vida por esta causa son las mujeres más pobres, mientras que las mujeres que tienen algún recurso lo pueden solucionar de manera clandestina, pero garantizando sus condiciones de salubridad. Entonces también aquí se pone en juego una vez más la desigualdad. Uh-huh. Las mujeres que menos tienen son las que peor consecuencias van a sufrir. Claro. Tú decías hace un rato, refiriéndote a las conductas de presidenciales, por englobarlo rápidamente, ¿qué son? ¿Resabios monárquicos, como pudo haber sido el de Tabaré Vázquez en su momento, cuando vetó aquella primera ley en Uruguay, ya que lo mencionaste? ¿Resabios monárquicos o una manera directa, una manera sencilla de salir de las tensiones que producen ciertos sectores de la sociedad? Mira, no sé en la intimidad que se le pone en juego a cada quien. Sí te puedo decir que eso es respetable en tanto no interfiera sobre los derechos y sobre el rol que están llevando adelante hoy, que es presidir una nación, y por ese rol tienen que velar y garantizar los derechos humanos al conjunto. Seguramente detrás están en juego los acuerdos o no que haya con la Iglesia, creencias arcaicas, experiencias personales. No te lo puedo decir porque claro, conozco. Lo que sí te puedo decir es que es respetable en tanto no se interponga por sobre las necesidades del conjunto. Claro, sí. Estos relatos también van a ser presentados en 4 comisiones, ¿no? Donde ya fue generado el proyecto, que es legislación general de salud, legislación penal, familia, niñez y mujer, ¿no? Como para que haya una amplitud y puedan ser tratados por todas las puntas posibles. Claro, el proyecto de ley de legalización del aborto, que como bien dijiste, fue elaborado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fue girado a esas comisiones. Por eso también vamos a acercarle a los presidentes de cada una de estas comisiones los 100 relatos, para de esta forma también mostrarles y que ellos vean y reflexionen en relación a que el reclamo es sumamente justo y que no podemos seguir llevando a las mujeres a llevar adelante esta práctica en la clandestinidad como viene sucediendo. De ellos depende que se dé tratamiento a este proyecto. Por eso es que entendemos que esta es una forma más de exigir que eso suceda. Bueno, Raquel Vivanco, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros, y bueno, seguiremos difundiendo todo lo que vaya sucediendo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Vale. Raquel Vivanco, muy mala. Hola.

that I'm left up to. Mira lo que jugaste, mira, mírate, mira.